Bueno, bueno. Buenos días a todos, a todas. Sean bienvenidos, bienvenidas a Oaxaca. Y en particular, pues, a esta comunidad, a este municipio de Capulalpan de Méndez. Es un gusto tenerlos aquí en esta, en este auditorio. Tenemos muchos años, mucha experiencia de trabajo, de organización, de lucha, de resistencia. Hay compañeros y compañeras que nos acompañan con largo, largo rato trabajando a favor de los pueblos y de las comunidades indígenas, trabajando en la defensa de sus derechos, trabajando y apoyando la organización comunitaria, la organización social y la organización política. Eso nos da mucho gusto. Es necesario en este momento del que vive el país tratar de juntarnos cada vez más, tratar de olvidar si es que hay diferencias, si es que hay desconfianzas entre cada uno de nosotros. Es necesario, pues, empezar a buscar las coincidencias, los puntos de acuerdo, y sobre todo es necesario manifestar nuestros acuerdos en acciones concretas. Y ese es uno de los objetivos del encuentro. Salgamos al menos con un acuerdo que podamos realizar, que podamos activar en nuestras respectivas organizaciones o regiones. Esperemos que hacia el final, hacia mañana, en la plenaria de los acuerdos, podamos consensar esas actividades para hacer frente a este modelo económico extractivista. Es en ese sentido que nos da a las organizaciones y a las iniciativas que convocamos junto con las autoridades de Capulalpan, más los compañeros y compañeras de San José del Progreso, junto con REMA y el M4, pues eso es lo que nos motiva a generar este evento. Al menos en América Latina se tiene contabilizado 120 conflictos por la actividad minera. En México hay una numeralia que yo creo que hay que empezarla a actualizar por últimos que ha habido: Puebla, Veracruz y demás. En México se ubican más o menos alrededor de entre 15 y 18 conflictos graves en razón de la actividad minera. En Oaxaca, de manera particular, tenemos dos compañías que ya están explotando. Tenemos más o menos entre el 8 y el 10% del territorio oaxaqueño concesionado. Y una de ellas, de las que ya están en la fase de explotación, San José del Progreso, pues ya ha generado, en términos generales, 3 compañeros asesinados, más compañeros y compañeras detenidos, y una campaña de hostigamiento en contra de los compañeros y de las compañeras que están resistiendo en San José del Progreso. En los últimos años, esta problemática se ha agudizado de manera alarmante. Encontramos resistencias, muchas veces resistencias pequeñas, valiosas, pero aisladas. Es necesario tejer, como dice nuestro lema del encuentro, tejer resistencias. Es necesario encontrarnos. Es necesario hacer frente común contra los proyectos mineros. En la mañana, platicando con algunos compañeros de otras organizaciones, coincidíamos en que no es hoy el enfrentamiento contra el presidente municipal o contra la autoridad comunal que está a favor de los proyectos. Hoy la lucha es mucho más allá que la autoridad local. Hoy la lucha incluso es más allá de los gobiernos estatales. Hoy la lucha es una lucha nacional y, como pretendemos, es una lucha a nivel Mesoamérica y a nivel mundial. Es por eso que necesitamos y nos urge generar esfuerzos conjuntos, respetando la autonomía, respetando la decisión de cada organización, de cada comunidad, de cada red, pero es necesario tejer. Tejer como se teje en Oaxaca el petate. Entrecruzados, pero independientes de autónomos. Es necesario, y este evento, el encuentro, se da en este contexto. Un elemento que también es fundamental y nos preocupa de sobremanera es toda la campaña mediática y gubernamental en contra de los compañeros y compañeras que defienden el territorio. La criminalización del movimiento social, la criminalización de los movimientos de resistencia cada vez es más grave y se agudiza más. Compañeros y compañeras del Istmo de Tehuantepec que luchan contra los eólicos, en los últimos tiempos los han acusado de frenar el desarrollo de Oaxaca, han generado órdenes de aprehensión. Compañeros y compañeras de otros estados igualmente. La criminalización del movimiento social y de la lucha social ha tenido una grave repercusión en la cuestión de las comunidades, en el movimiento social. Emparejado con esta supuesta guerra contra el narcotráfico, que ha sido utilizada como fachada para entrar a las comunidades, para detener a los líderes comunitarios y para iniciar toda una campaña de hostigamiento contra ellos. Son ejes que hoy nos tienen que articular, son retos que hoy nos tienen que preocupar, y es la problemática que nos tiene que ayudar a generar los acuerdos necesarios. Ese es el contexto de este encuentro, por eso nosotros pensamos, los convocantes al mismo, que es necesario encontrarnos, es necesario vernos, es necesario platicar entre nosotros. Y llegar, aunque sea, pues a uno, a dos acuerdos que nos permitan iniciar un proceso de mediano y largo plazo en donde podamos construir un sujeto social capaz de enfrentar y detener al modelo económico extractivista. Esperemos que en este día y el día de mañana tengamos las condiciones de discusión, de análisis necesarias, la apertura y la voluntad política para llegar a estos acuerdos y lanzarlos. Esperemos que así sea, ese es el ánimo, esa es la intención, y pues bueno, el objetivo es precisamente esto, ¿no? De analizar primero y después generar alternativas. Se nos ha acusado muchas veces de que nos oponemos a todo, nos oponemos al trabajo, nos oponemos a la inversión extranjera, nos oponemos a mejorar la calidad de vida de las comunidades y de las poblaciones. No nos oponemos a eso, como ya lo comentaron los compañeros y compañeros de Capulán. Lo que pasa es que tenemos otro concepto de calidad de vida. Lo que pasa es que pensamos que se puede generar condiciones de dignidad para las comunidades de otra manera, de otra forma. Y un ejemplo de eso son los compañeros de Capulal. Hay otras maneras de generar y de producir y de organizar. No nos quedemos, y ese es el objetivo, no nos quedemos solo con la crítica, sino también generemos propuestas. Y las hay. Hay muchas propuestas. Aquí, viéndolos desde acá, veo un montón de personas que han generado propuestas muy concretitas, diferentes, alternativas, que nos permiten mirar y soñar en que otro mundo sí es posible. Tan es posible que hay cosas pequeñas, concretas si quieren, chiquitas si quieren, que se van realizando en muchas comunidades, en muchos pueblos, no solo de México, sino también de Mesoamérica y también en Canadá. Ahora con el compañero que nos acompaña de Canadá y toda la lucha que hoy los pueblos indígenas en estos momentos están dando contra las compañías mineras. Ese es como el contexto donde se da la convocatoria, donde se da la idea y la propuesta de hacer este encuentro mesoamericano. Teniendo esto como parte del contexto, solamente y muy rápidamente un repaso a cómo va a estar los trabajos tanto del día de hoy como el del día de mañana. En sus carpetas tienen el programa. Muy rápidamente, bueno, lo del jueves ya se cubrió. Viernes, después de este momento introductorio, vamos a tener un primer panel general que se ha llamado Modelo Extractivista en la región de Mesoamérica. La idea es partir de una reflexión mucho más que la minería. La minería es parte de un modelo, es parte de un sistema, y entonces es necesario también tener un encuadre más general de dónde estamos parados. De ahí vendría preguntas y respuestas. Tenemos un segundo panel ya más específico sobre la situación de la minería en Mesoamérica, con compañeros que nos acompañan de experiencias de México, tanto como de Centroamérica. Vamos a un trabajo de mesas. Ya ustedes en su registro ubicaron en la mesa en donde van a estar, entonces nada más se les daría las indicaciones necesarias, la ubicación de las mesas, y habrá un coordinador o coordinadora que ayudará a facilitar la discusión en las mesas. Aquí el trabajo o el objetivo de las mesas será profundizar sobre el proyecto minero y sobre el modelo extractivista y cuáles son las características que palpamos, vemos, padecemos en nuestras comunidades. Vendría lo que es la plenaria, cena, y durante la cena nos estarán acompañando una banda de música. Así que si todavía para esa hora tendremos frío, con toda libertad pueden bailar o mover el cuerpo. Para el sábado, nuevamente a las 7 de la mañana el desayuno. Yo sé que es demasiado temprano y con el frío un poco más difícil, pero como el día de hoy tratemos de ser puntuales. Vendría una síntesis del día anterior. Viene el tercer panel. En el tercer panel son acciones desde los pueblos contra la minería. Aquí le hemos tratado de dar casi todo el día, toda la mañana a este trabajo. realmente queremos profundizar, queremos compartir y reflexionar sobre las alternativas y tratar de generar los acuerdos suficientes. Igualmente nos van a acompañar compañeros y compañeras que van a exponer su experiencia desde la lógica de lo propositivo de la propuesta y de lo que se está haciendo. Vendrían talleres de trabajo, tres talleres, también ustedes ya escogieron los talleres en los que quieren participar. Un taller son acciones jurídicas e incidencia, otro taller es acciones de organización, articulación y movilización, y alternativas, tercer taller, desde los pueblos para el buen vivir. Los talleres, su finalidad es desde los talleres empezar ya a consensar, acordar acciones, que las venimos a una plenaria y vamos a discutirlas, reflexionarlas y consensar en pleno. En cada uno de los momentos de trabajo, tanto de mesas como de los talleres, va a haber pequeñas, digo pequeñas por el tiempo, es una lástima, pero por el tiempo así es, pequeñas pláticas introductorias de experiencias muy concretas, de comunidades o de organizaciones. ¿Por qué decidimos esto? Creemos que es necesario conocer lo que ya está, que es necesario reconocernos también en lo que otros compañeros y compañeras están haciendo o están reflexionando o están padeciendo, y desde ahí reflexionar y desde ahí profundizar. Entonces, en cada una de las mesas habrá compañeros y compañeras que van a coordinar, pero también organizaciones o experiencias que platiquen lo que están haciendo en razón de la mesa. Entonces, sí, la idea es profundizar, analizar desde lo que ya se hace, desde lo que ya se está viviendo y de lo que se está intentando. Después del trabajo de los talleres, vamos a la plenaria, vamos a la comida. Hacia las 3:30 empezaremos la plenaria general para los consensos de acuerdos y de seguimiento. Comentarles que también la propuesta es que tengamos una declaratoria del encuentro hacia el final. Entonces, después de los acuerdos, de la plenaria de acuerdos y consensos, se leería una propuesta de declaratoria. Hay una comisión de compañeros y compañeras que ya lo van a trabajar y se presentaría en ese momento para su discusión y su respectiva aprobación, ¿no? Después de la declaratoria viene la apertura del encuentro y después viene algo que al menos en Oaxaca y creo que en varias partes de México y de América Latina es también vital para estos procesos de lucha, es la cena y después un baile, es decir, la fiesta. Para los pueblos y las comunidades indígenas, ellos le llaman, hay cuatro horcones, ¿no?, que sostienen a la comunalidad, y uno de ellos es la fiesta. Entonces, ojalá igual hacia el sábado podamos estar pues conviviendo con lo que han organizado la comunidad para celebrar también la vida de esa otra manera. Eso sería muy rápidamente lo que es el programa. En cada una de los momentos se les estará dando indicaciones particulares. Y pues no me queda más que decir nuevamente gracias que este evento, que este foro sea el inicio de un proceso en el país, no solo en México, en Mesoamérica, y que nos permita generar las condiciones necesarias para enfrentar a este modelo económico extractivista. Les agradecemos también a los compañeros, a las compañeras de Capulalpan, que han hecho toda esta logística, a las autoridades que han previsto lo necesario para hacerlo, a las compañeras que están en la cocina. Un aplauso, van a estar estos días apoyando en esa parte a toda la comunidad de Capulalpan y a sus respectivas comisiones que nos han permitido tener esta actividad en Capu. Muchas gracias y pues a darle, que es mole de olla, como dicen aquí en Oaxaca. Okay.